Muy buenos días, bienvenidos a Tres Noticias 6:45, el resumen de noticias. Para este día miércoles se espera una mínima de 20 grados, máxima de 34. Para el jueves, mínima de 21, máxima de 33. Para el viernes, mínima de 21, máxima de 31. Para el sábado, mínima de 16, máxima de 31. Para el domingo, mínima de 18 grados, máxima de 32. Y para el lunes, mínima de 19 grados y una máxima de 33 grados. Para este jueves se espera lluvias durante la tarde, tarde-noche, y el viernes durante la mañana lluvias muy posible que tengamos en la ciudad capital de La Rioja. En el resto del país, solamente en la zona de Río Gallegos con lluvia, el resto del país con cielo parcialmente nublado. Estas son las noticias que usted tiene que saber para este día miércoles. Este miércoles a las 10 de la mañana en Plaza 25 de Mayo se realizará el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado. Y en este sentido escuchamos al secretario de ATE en La Rioja, Alfredo Arana, quien nos explicó los alcances de la medida de fuerza. El paro nacional es el miércoles 19, paro de 24 horas, que se tomó la decisión de hacerlo en el plenario de la semana pasada con representantes de todo el país, y bueno, se decidió sumar a los reclamos que ya venimos sosteniendo de hace tiempo, ¿no? Que tiene que ver con el desguace del Estado, con las paritarias congeladas, con el cierre de organismos, la fusión de otros, bueno, todo lo que hemos venido peleando y luchando para evitar en todo este tiempo, se ha decidido sumar esta jornada de lucha en el contexto de la reforma laboral, ¿no? que se está discutiendo y que nosotros sostenemos, ¿no? Particularmente desde ATE, que más que reforma laboral es una reforma que tiene que ver mucho con limitar la acción de los sindicatos, porque bueno, limita las convenciones colectivas de trabajo, la posibilidad de que los delegados puedan desarrollar sus tareas, ¿no? Limitando las asambleas, bueno, tratando también de limitar el derecho a huelga, todas cosas que ya lo intentaron en distintos momentos, con el DNU 70, en la ley base, después vía decreto y demás, pero bueno, y ahora vuelven a la carga, entendemos, con la nueva composición del Congreso, después de las elecciones, vuelven con más de lo mismo, ¿eh? Del Profesorado de Artes Visuales invitan a la presentación del proyecto de investigación sobre el artista plástico Pedro Molina. Y al respecto, escuchamos a la profesora Carolina Goicochea, que nos brindó mayores detalles de la investigación que elaboraron docentes y estudiantes del Instituto Superior Alberto Krulcich. Nosotros, con el profesor Carlos Agüero, llevamos adelante la cátedra de Arte y Contexto 4 del Profesorado de Artes Visuales en el ITAC, en el Krulcich, y como parte del cierre del espacio de la cátedra, siempre en la segunda mitad del año encaramos una investigación sobre artistas riojanos. Hay una muestra de Pedro Molina, el artista de Mitoamérica. Decidimos en ese contexto llevar adelante la investigación sobre Pedro Molina. Bueno, ha finalizado una investigación que les ha llevado a los estudiantes todo el cuatrimestre, donde han realizado entrevistas a otros artistas vinculados a Pedro Molina o que han conocido a Pedro Molina, pero también han tomado muchas de las obras que son parte de la colección. Y entonces, llegada al final de la investigación, la intención es presentarla en el marco de la muestra el día miércoles a partir de las 10 de la mañana, para mostrar también de alguna manera que no solo formamos docentes en artes visuales, sino también se forman productores de conocimiento, ¿no? Hay un conocimiento que tiene que ver con lo propio, que tiene que ver con el territorio, y que creemos muy importante puede ser parte de la bibliografía que transcurre o circula por las escuelas, para que los estudiantes de primaria y de secundaria también puedan conocer a nuestros artistas plásticos. El día martes los taxistas paralizaron el centro de la capital, impidiendo la circulación libre de vehículos, porque pedían una reunión con el intendente, lo cual finalmente se logró cerca del mediodía. generaron caos en la ciudad, en las arterias principales del casco céntrico. Y estas son las declaraciones de los taxistas una vez que salieron de reunirse con el intendente de la capital, Armando Molina. Sí, bajamos, gracias a Dios, bueno, nos atendió porque nosotros queríamos que nos atienda rápido por el tema de no queremos ir en contra de la gente. No, siempre dijimos que no queremos nosotros cortar, pero bueno, lamentablemente tenemos que tomar esa medida para que nos atienda. Y da resultados, como bien. Bueno, dijeron que bueno que vamos a armar una mesa ahora para trabajar, que el intendente va a estar también con el secretario, con el bueno el secretario de Luna, bueno, todo, y un grupo de nosotros, una mesa de trabajo, a donde vamos a empezar a trabajar justamente sobre los cambios y el petitorio que le hicimos, ¿sí? Que uno saca el tema de la moto. A partir de hoy ellos van a dar un comunicado, nos dijeron, que van a comunicar de parte del municipio que la moto está prohibida. El moto Uber está totalmente prohibido porque no hay una ordenanza, ¿vale? Entonces la policía va a acompañar a los municipales a hacer los controles a la moto a partir de ahora, ¿sí? Que también se van a juntar para ver de qué forma se la puede o regularizar o directamente sacarla, como dicen en Catamarca. Nosotros el pedido es que la saquen, porque no es por un capricho, como dice la gente. Nosotros lo que estamos pidiendo es porque acá hay un 95% de accidentes en moto. No tienen seguro. ¿Cómo se pongo para trasladar a uno si no tienen seguro? Van a la terminal, salen de la moto de ahí con los bolsos, ¿me entiendes? Casco, bolsos, hacen de equilibrio, o sea, nosotros estamos velando también por la seguridad vial, ¿sí? Tanto que ellos nos dicen que nosotros tenemos que tener seguro, que tenemos que tener las cosas en regla, entonces también nosotros estamos pidiendo que tomen ese punto para que la saquen directamente de la moto, ¿sí? Porque no tan solo nos hacen daño a nosotros, sino al mismo Uber también le hace mal la moto Uber. Que ya van a hacer el comunicado, esperemos que eso no nos mientan una vez más, porque la verdad, ahora que estaba el intendente, creemos que él nos dio la confianza en que van a hacer un comunicado. Y de ahí trabajar, ¿sí? Y también, bueno, vamos a poner una aplicación de parte del... Vamos a trabajar en eso también, para tener una aplicación de parte del municipio, digamos, donde van a estar reunidos todos los taxis de Amix y nada más. El tema Uber nosotros hicimos las presentaciones que hicimos, porque consideramos desleal la falta de controles, porque ¿cuántos estaban registrados? Ellos hablan de unos 70, que no tenían oblea, que va a empezar a circular a partir de mañana la oblea. Entonces, y el tema que presentamos es el tema de sacar el tema de moto, porque moto Uber no puede hacer transporte de pasajeros. Así que esos son los puntos que tocamos. Y bueno, hemos quedado satisfechos con la propuesta de podernos a trabajar para modificar las ordenanzas y modificar este tema de, aclarar el tema de la prestación de servicio de Uber en cuanto a motos. Algo importante de que hablando del tema de la oblea, lo que ahora creo que son 130, algo así, que dijeron que le van a colocar la oblea, que ya están habilitados. ¿O cuánto? 70. No hay más de 70, bueno, autos de Uber autorizados. No hay más. Uber que no tenga esa oblea, ¿sí? No puede. A la misma policía va a empezar a controlar, porque ellos tienen la facultad, igualmente son municipales, y también nos pidió la colaboración a nosotros, porque nosotros andamos en toda la calle y vemos, entonces cuando veamos uno, pues tenemos que denunciarlo, y directamente va a venir la policía y le va a hacer el lado. Es muy importante lo que la reunión con el intendente, por el compromiso que asume no solo él, sino la área, porque es público, ¿no? También quedó pendiente, importante también comunicarlo a los compañeros de que el intendente ha quedado comprometido en hablar lo que es el polo tecnológico, ¿no? Y así como un par de empresarios más también, para crear una plataforma que sirva a nosotros como servicio público, ¿no? Así que bueno, esa es una herramienta muy importante también para los compañeros. Fuera de otros puntos muy importantes que se van a empezar a trabajar a partir del mes martes. Y digamos que a partir de mañana, porque ellos mañana, ¿cuándo dijo? Mañana a las 8. Mañana a las 8 ya tenemos que empezar a formar la mesa, pero bueno, los controles van a empezar a partir de ahora de más tarde cuando den el comunicado ahí. Mañana se dedica al tema de las obleas. Las obleas salen mañana con los autos que están autorizados para hacer. Así que eso también. De todas maneras, va a ser una presentación, va a judicializar, sí, mediante el abogado que nos está representando, para que también tome cartas sobre el asunto y tenga soporte legal. Control de la moto y los vehículos que no están autorizados y están explotando el servicio. El secretario general del gremio SIPOS de los sanitarios habló sobre renovación de las autoridades del sindicato. Escuchamos su palabra. Sí, bueno, con mucha alegría, bueno, hemos presentado una nueva lista para seguir trabajando en la continuidad del sindicato. Vamos a hacer lista única, no se ha presentado ninguna lista para competir en estas elecciones, así que, como decía anteriormente, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con una renovación bastante importante dentro de nuestra propia comisión, vamos a estar desarrollando el acto eleccionario y democrático para elegir autoridades en nuestro país. ¿Cuántos son los afiliados que tienen que votar ese día? Ya hemos cerrado los padrones y están en condiciones de votar 293 afiliados. ¿Cómo está compuesta la lista? Se va a renovar a partir del 18 de noviembre. ¿Qué lugar ocupa la mujer? Bueno, justamente, fundamentalmente, estamos orgullosos del armado de nuestra lista. Nosotros superamos ampliamente el porcentaje que nos piden hoy, que es el 30% bajo la ley sindical. Y nosotros llegamos al 50% de la lista, está conformada por compañeras, y eso me gustaría destacarlo porque dentro de nuestra actividad el 90% de los trabajadores son varones y solamente el 10% de las mujeres están dentro de las nóminas de trabajadoras de nuestra actividad. Así que con mucha alegría y con mucho orgullo vemos la participación de nuestras compañeras dentro de la lista sindical. Oscar, ¿a dónde van a estar ubicadas las urnas? ¿Aquí en Capital y en el interior? Exactamente, eso es muy importante. Vamos a tener la urna principal aquí en la sede y vamos a tener dos urnas volantes que van a estar viajando al interior de la provincia para que todos nuestros afiliados del interior puedan emitir. Dentro de lo que son las conversaciones con autoridades del Ministerio de Agua y Energía y de Agua de La Rioja, ¿cómo avanzan para mejorar los salariales de los trabajadores y la ropa del trabajo? Bueno, en este proceso estamos, mañana vamos a tener una reunión con la empresa, ya hemos aceptado las partes con respecto a un blanqueo y algunas recategorizaciones. Y a su vez, en tratativas con el Ministerio de Agua y Energía, estamos esperando la habilitación de una empresa local para la entrega parcial de indumentaria y ropa de trabajo para que antes de que finalice el año se haga una nueva entrega. Se viene unos meses de mucho trabajo con las cuadrillas, teniendo en cuenta que comienza la época de calor y donde existen varias pérdidas de agua en distintos sectores de la capital, ¿no? Así es, empezamos con nuestro periodo estival, la temporada de mayor trabajo para todos nuestros trabajadores y trabajadoras, desde la parte de reparaciones, pasando por los camiones cisternas que hoy están haciendo un trabajo excepcional, y las cuadrillas normales de agua, cloaca y perforaciones tienen que atender a todas las perforaciones en toda la provincia. Marcelo Alanís, director de investigaciones, se refiere a un hecho de robo aquí en el ingreso a la ciudad capital. Le escuchamos la palabra del director de investigaciones, Marcelo Alanís. Nosotros hemos noticiado sobre un hecho de robo, perpetrado por Ruta 38, pasando la estación de servicio Acceso Sur, en una firma comercial Credifin. Se establece que se ha robado una caja fuerte previo a hacer unos boquetes en distintos lugares del inmueble, donde en tal caja fuerte había una suma aproximadamente de 20 millones de pesos. El personal de robo y hurto de esta dirección se encuentra en pleno proceso investigativo a los fines de esclarecer el presente hecho. ¿Se trabaja sobre pistas firmes? ¿Sobre eso? Sí, nosotros tenemos una serie de elementos que lo estamos analizando, trabajando, y bueno, confirmando ciertas hipótesis que teníamos al principio de acuerdo a la envergadura del hecho, así que tenemos pista firme. En otro orden de cosas, comisario, se viene trabajando muchísimo en la recuperación de autos que fueron vendidos de manera ilegal. Sí, el departamento Sustracción Automotores, dependiente de esta dirección de investigaciones, hace una semana hacia atrás está trabajando en la calle con respecto a vehículos que presentarían documentación apócrifas. Se ha logrado la recuperación de 5 vehículos. Los 5 vehículos han sido robados en la ciudad de Córdoba en estos últimos tiempos. Así que estamos tras esta investigación. Estamos tratando de llegar a los autores material del hecho. Y bueno, por supuesto, se solicita a las personas que quieran adquirir o adquieran un vehículo que pidan la verificación policial a los fines de no ser engañados con estos vehículos que vienen mal habidos. Ahora, se dan este tipo de hechos, la gente quiere tener un auto usado a un bajo precio, ¿cómo llegan a vender, a ingresar realmente a los vehículos acá a la capital? Bueno, la modalidad es que se ofrecen a muy bajo precio, a precio accesible y cómodas formas de pago. Así que ante ello se solicita a la gente, como dije recién, que pidan toda la documentación y dentro de la documentación la verificación policial. Son precios irrisorios, precios, formas de pago muy convenientes. La gente generalmente hace la entrega mayor y después ya por la cuota ya no viene esta gente porque obviamente son operaciones dudosas. ¿La gente quiere aprovechar el momento o sabe a lo que está comprando, comisario? Y nosotros, de acuerdo al comentario, a la declaración que hace esta gente, bueno, ellos ingresan por la facilidad de pago. Ellos dicen que se sienten vulnerados con ese acceso a la cuota y entrega. Bueno, y son estafados de esta forma. ¿Los estafadores son oriundos de nuestra provincia o de provincias vecinas? Son de provincias vecinas. Presentamos ahora la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido. ¿Qué noticias tenemos para este miércoles? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. Vamos a tener mucha actividad deportiva aquí en Capital. Comienza el viernes con la presentación de Fusión Riojana. Estará enfrentando a Santa Paula de Gálvez por Liga Argentina de Básquetbol. En cuanto al fútbol, Andino estará jugando el viernes en Nonogasta frente a Joaquín Víctor González y el domingo Chacarita frente a Defensor de la Boca por el torneo regional de fútbol. Todo va a quedar confirmado mañana. Siguen los festejos por el lado de Chelcos. Rugby, teniendo en cuenta que ganó el clásico frente a Social en la presentación de una fecha más de la Unión Andina de Rugby. El festejo fue para Chelcos. Y vamos a escuchar al capitán Andrés Becerra, que decía lo siguiente. Gracias a Dios pudimos plasmar lo que venimos trabajando partido a partido. Creo que es consecuencia del trabajo que hemos hecho. Y bueno, hoy bueno, se nos dio la verdad y muy contentos. Y sin duda, creo que como te dije primero, fuimos fieles a nuestro sistema, a nuestras ideas. Por ahí quizás se nos escapó un poco y ellos lograron hacer unos puntos. Pero creo que en conclusión del partido pudimos plasmar bien nuestro juego y ser incisivos sobre todo. Sin duda, nosotros trabajamos día a día, entrenamiento a entrenamiento para ir mejorando. Pensamos en futuro. Obviamente que estos partidos nos sirven como envío anímico, pero la mirada está puesta hacia el futuro. Se viene todo el fútbol por Radio Nacional. Comienza la ronda de playoff, así que vamos a tener toda la información del fútbol a través de Radio Nacional. Le mando un abrazo, Gabriel. Saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias en Noti 645. Muchas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en la voz del deporte Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado. Nos encontramos el próximo día jueves. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden encontrar en la red YouTube, Spotify y en el sitio archive.org. Muchísimas gracias a todos. Hasta entonces.